de corazón. Sé que te dicen que yo no te quiero, que busco en ti solamente el placer, que solamente deseo tenerte y que no importa qué pasa después. Dicen que no seré bueno en tu vida, que solamente te defraudaré, pero que poco saben de mi vida, que saben si de ti me enamoré. Que hablen, que no se imaginan que eres en mi vida lo más importante. Que hablen, que mueran de envidia, porque en esta vida te amo como a nadie. Que yo no sirvo, que soy mala hierba, y no veo lo que siento yo por ti. Y tu opinión es lo que me interesa, y tú me dices que eres muy feliz. Que hablen, que no se imaginan que eres en mi vida lo más importante. Que hablen, que mueran de envidia, porque en esta vida te amo como a nadie. ¡Óyeme! ¡Te lo dije! ¡Que estoy enchulado! Que hablen, que no se imaginan que eres.